fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es su zona. ¡Bienvenidos a Zona Fan! En esta ocasión contamos con dos expertos jóvenes, pero no por ser jóvenes son menos expertos. Ellos son fans de la fotografía, de la cinematografía, de la dirección, del guionismo y de todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica. Ellos son Daniel Olivares y Saúl Cepeda. Hola, mucho gusto. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí Dani, saludándoles. Ok, ellos nos... Ya sé, qué profundo. Ellos nos van a hablar un poquito también, van a tener mucha injerencia en este programa, no solo en su sección de cinéfilos, porque, pues, ¿quién mejor que los fans del cine para hablar de cine, no? Así es. Bueno, y bueno, ahora mandamos a música. Que disfruten esta rola. Seguimos. Pues bueno, en esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él viene por parte de la difusión cultural del Instituto Irapuato. Bueno, preséntate. Hola Andrea, muchas gracias. Mi nombre es César Cervantes y pues vengo para platicarles toda esa parte de la cultura que estamos viviendo en Irapuato y lo que tendremos la próxima semana precisamente en el Instituto Irapuato. César, es un gran honor para nosotros tenerte aquí y bueno, reconocer que somos parte del Instituto Irapuato, de verdad es un gusto muy muy grande. Y la idea de la Semana Cultural es algo padrísimo para nosotros. Cada día hay temas distintos, marcas, la danza, el canto, el cine, en este caso se tienen también conferencias, cursos de fotografía, talleres, cuéntanos qué va a ser lo más representativo de la Semana Cultural y por qué la gente debe asistir. Muchas gracias. Pues sí, fíjate que tienes a bien comentar que hay muchas actividades culturales en esa próxima semana. Agradezco de antemano la invitación de ustedes y pues de Notus, ¿no? Que se interesa por todos los acontecimientos de más trascendencia en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Inicia el próximo lunes, para que ya vayan agendando. Y el lunes, por favor, no hagan ninguna actividad, porque, por ejemplo, desde las 6 de la tarde viene el cónsul de Japón en Guanajuato a hablarnos sobre esa parte, por qué tantas empresas de Japón en Guanajuato. Inauguramos a las 8 de la noche este lunes con el ballet folclórico del INCAR Irapuato, el Instituto Municipal de la Cultura, Arte y Recreación, precisamente con un espectáculo donde nos vamos a poder percibir nuestra principal cultura popular. Antes de conocer las demás culturas de África, Japón, de donde quieras, pues vamos a apreciar lo de nosotros, ¿no? Y este ballet nos viene a presentar el espectáculo de Guanajuato Soy y Así Pagué. Así que vamos a ver la oportunidad de ver los vestuarios, ver la música. Y todos los días a las 8 de la noche tenemos grandes actividades. El martes vienen del musical de Broadway en México, Rey León, Rafiki, los protagonistas. El miércoles va a ser padrísimo, no se lo pueden perder en verdad. Miércoles tenemos un concierto de jazz, Perhaps viene a Irapuato también. El jueves también, por favor, anótenle ahí que no se les vaya a pasar nada. Ya veo que están aquí anotando. Muy bien, muy bien. Tenemos una ópera. En Irapuato no hay ópera. Y viene La Canterina, se llama la obra, la primera que hizo Joseph Haydn. En su historia de compositor hizo La Canterina y vienen de la Escuela Nacional de Ópera de Bellas Artes a presentarnos esta gran ópera excepcional en la ciudad y va a marcar historia. Tengo mucha fe en que de verdad se va a llenar ese espectáculo. El viernes tenemos una obra de teatro por parte de la compañía de teatro de nuestra institución a las 8 de la noche, pero esa va a ser en el auditorio de la Preparatoria Oficial de Irapuato. Y el sábado, por ejemplo, terminamos con una masterclass, es decir, una clase intensiva de 4 horas con el actor y conductor Rodrigo Murray. Así que vienen muchísimos eventos. En verdad, yo les diría, próxima semana a las 8 de la noche no se pierda ninguna actividad. Pueden checar los eventos en las páginas de Cultura para que chequen ahí pues todas las actividades que tenemos. Y lo mejor de todo, que la mayoría, solamente los dos últimos, el de la obra de teatro y la masterclass con Rodrigo Murray, tienen costo. Todos los demás, los 16 eventos que tenemos para todos ustedes son gratis. Así que inviten a su familia, al público, llamen aquí a Notus y les damos los boletos que ustedes quieran para que asistan a esa gran semana cultural de Irapuato y también sus alrededores, porque hay mucha gente de diferentes municipios que nos está marcando. Oye, ¿puedo ir a lo del Rey León? Pues vengan, hombre, queremos que esto sea una fiesta cultural, que en Irapuato vivamos día con día la cultura y más en esta gran semana. Por supuesto, lo que es muy importante recalcar es que está completamente abierta al público. No es necesario que seas alumno del Instituto Irapuato, claro, para poder disfrutar de esta gran, gran variedad cultural. Exactamente, tenemos un compromiso como institución, ¿no? Con todo nuestro entorno y la comunidad, pues darles algo, ¿no? Y al momento que, por ejemplo, la gente prueba la cultura, eres más sensible, más honesto, tienes mejores valores, puedes tener mejor interacción con los demás, vives en una armonía pues más bonita que si no haces ninguna actividad cultural, ¿no? Ahora sí que el goce mismo por la cultura misma y nuestra, y vivir el arte es de las mejores cosas que podemos tener como seres humanos, porque al final de cuentas todo es creación del ser humano. Así es, de hecho está muy padre que se esté difundiendo este tipo de eventos culturales, porque en verdad aquí en Irapuato como que hace falta muchísimo más la propagación de este tipo de eventos. Entonces está ahí para la gente que, ¿sabes qué? No tengo dinero para ir. No, pues ¿sabes qué? Tienes de lunes a jueves para ir. No, pues es que ¿sabes qué? También me interesa la obra. Pues lánzate. No importa, saliendo del trabajo, saliendo de... no sé, te saltas tu última hora si estás en la prepa oficial. Bueno, vayan a clase, yo les digo que vayan a clase también. Pero, por ejemplo, tienes toda la razón en lo que comentas, porque en ocasiones decimos, estoy muy cansado, no tengo tiempo. Ese es el peor paradigma que podemos tener todos nosotros, el tiempo. Hay tiempo para todo, simplemente hay que organizarnos un poquitillo. Hay gente que dice, es que nunca he ido a la ópera, o creo que es aburrida. Yo les digo y lo reto, por favor, si vas a la ópera y no te gusta, pues no vuelvas. Pero ya te diste la oportunidad de ir por primera vez en tu vida a una ópera, ¿no? Ya no puedes decir que no te gusta. Y en verdad, mira, estás en la casa ahí ya descansando muy cansado por tus labores diarias, pero vas a un evento alternativo a la vida cotidiana que tienes y dices, valió la pena venir a esta actividad, fue algo diferente. Sí, de hecho lo padre de esto también es que te des la oportunidad de ir. Si vas por primera vez y te gusta, ya la hiciste, ya encontraste una nueva actividad para tu vida, no diaria, pero tal vez para tu diversión, para tu entretenimiento. Y si no te gusta, pues hay más cosas que probar. Entonces, es bastante interesante ese punto. Claro, pues ahí tienen la propuesta, ¿no? Chequen ahí en las principales redes. Aquí Andrea está compartiendo también lo de la Semana Cultural. Chequen todos los eventos. Mira, mencioné algunos poquitos, ¿no? Pero tenemos grandes conferencias, grandes actividades, exposiciones, la ópera, los espectáculos. Por ejemplo, uno de los que más me gustan también es el jueves que tenemos a las 12 del día. Una conferencia con Alex Martínez. Él tiene parálisis cerebral infantil. Viene a darnos una conferencia sobre su experiencia de vida, cómo la haces con ese tipo de límites físicos para sobresalir. Él fue el primer licenciado que tuvo un CRIT a nivel nacional. De hecho, vino Holanderos a su graduación. Es egresado del Instituto Irapuato. Y viene a platicarnos cómo lo hizo para salir de esa depresión. Porque también él decía, ¿por qué me tocó vivir esta vida? Así que viene Alex a darnos su testimonio, vamos a ver cómo ha evolucionado, ya es un empresario y una persona que es muy productiva para nuestro entorno, porque a través de su experiencia tiene la oportunidad de incentivar a todos los jóvenes a que pues, salgamos adelante, ¿no? La conferencia se llama Tocando Corazones sobre Ruedas. Ay, esas conferencias me gustan un montón, son tan inspiracionales que me mueven. Suenan increíble. Entonces, por ahorita nos vamos a música. Los dejamos. Zona. on my skin. Zona. Estamos aquí de vuelta en Zona Fan. Y bueno, continuamos con nuestra aclamada sección, la que quiero que empiece ya, que es Cinéfilos. ¡Au! Estos cinéfilos, la verdad es que nos hicieron batallar la semana pasada, porque uno de ellos nos abandonó y todo se derrumbó. ¡Dentro de mí! ¡Se derrumbó mi vida por tu ausencia, Saúl! ¡Yo no puedo con esto! Bueno, pero ya lo tenemos aquí y ahora sí que empiece lo bueno. Antes de eso, hay que recordarle a toda la gente que la entrada a la Semana Cultural del Instituto Irapuato, que será la próxima semana, es completamente libre. Chavos, si no estudian en el Instituto Irapuato, no hay bronca. Sí se requiere una pulsera de acceso, pero esa te la dan sin ningún costo en la entrada. Si eres alumno o quieres pasar anticipadamente porque quieres asistir a algún evento determinado, entonces puedes pasar dentro del Instituto Irapuato al área de cultura y ahí César o Hugo te la proporcionan sin costo alguno, a excepción de la clase de Master Fit y la conferencia con Rodrigo Murray y el taller de actuación. Esos son los únicos que tienen costo. Lo demás está libre, abierto y disponible. Ahora sí, señores, vamos a entrar en materia. ¿De qué nos van a hablar hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias otra vez. Y ahora sí, abrimos nuestra sección de cinéfilos. Ahora sí tengo aquí a mi compañero Saúl, que pues vamos aquí a jalarnos de las greñas, ¿no? A ver si se oye, da caso o si no, también pues también coincidir, ¿no? Cuéntenos de qué se trata Cinéfilos ahora que ya están aquí los dos presentes. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo les llegó la propuesta de hacer Cinéfilos y que dijeron, órale, va? Pues mira, la propuesta en sí pues fue gracias a ustedes. Pues yo creo que ustedes nos dieron este espacio para poder salir. Bueno, la idea en general de Cinéfilos es pues más que nada que el público se interese por las películas. Ese es como que nuestro único fin, ¿no? Que sí podemos estar aquí debatiendo de cuál es mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que realmente nos interesa es que las vean y que pues ustedes mismos, los que nos escuchan, digan o sugieran. Si quieren verla o si no lo quieren ver, o no ven ninguna, o ven las dos, no sé, ustedes al final van a tener la última opinión, ¿no? Que la gente conozca el cine en todos sus aspectos, ¿no? Así es, y pues eso nos vamos a encargar y vamos a ver, a señalar como varios aspectos de las películas, ¿no? De directores, de guiones, de fotografía, etc., ¿no? Muchas cosas que vamos a hablar aquí. Saúl, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Cinéfilos? ¿Qué aportes van a hacernos ustedes? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Qué tienes para dar, Saúl? Bueno, lo que yo pensaba hacer en un inicio es pues hablar sobre los distintos géneros que existen, distintos directores, debatir sobre películas, sobre cuál es mejor o cuál es peor, sobre los estrenos que llegan esta semana, cuáles vale la pena ver. También pensábamos debatir sobre pues los clásicos, las películas más icónicas de la historia del cine. Así es, pues muchas de esas cosas más vamos a estar hablándoles aquí. A nosotros nos encanta el mitote y al final de cuentas esto es una Zona Fan. Entonces ustedes definitivamente son declarados fan del cine. Así es. Perfecto, y lo que hoy vamos a traer está bueno, porque hoy es un debate. ¿Sobre qué va a ser su debate? Pues vamos a debatir sobre nuestros directores favoritos. Sí, a ver. ¿Va a haber sangre? Quizás, o también tal igual vez. Vamos a coincidir en algunas cosas, pero sí, a ver qué sale. Ok, solamente nada más respétenme el máster y todo esto. Ok, no hay pueden problema. Pueden aventarse al productor si quieren, pero la compu no. Muy bien, pues no sé, Saúl, te cedo tu primera... ¿La palabra? Director. Bueno, el primer director yo diría que es Stanley Kubrick. Sí, es también uno de mis favoritos. Yo creo que en ese aspecto yo diría que Hitchcock es también uno de mis favoritos, que la verdad con su... es el maestro del suspenso, ¿no? Es uno de mis favoritos también. Pero Kubrick, pues también no podemos dejarlo tampoco de lado, ¿no? Creó grandes películas como Odisea. Odisea en el espacio. El Resplandor también es una de las películas muy, muy buenas que yo creo que es recomendable ver, que el público vea. Sí, y una de las razones por la que a mí me encanta Kubrick es porque Odisea en el Espacio es una película que estableció la ciencia ficción actual, como la conocemos. Sin esa película no existiría Star Wars, o por ejemplo existirían películas como, no sé, Avatar. Porque Odisea en el Espacio se estrenó en una época en la que el cine de ciencia ficción era un cine de monstruos, de películas baratas, de películas de aliens o de científicos locos, ese tipo de cosas. Sí, y lo que Kubrick hizo fue que metió temas filosóficos, temas metafísicos, temas sobre la humanidad más profundos. Sí, y que bueno, para la época no estaban así como muy recibidas esa visión, ¿no? De esos directores, y bueno, en especial Kubrick, que tenía esta visión totalmente diferente a la de los demás, a lo que, como tú dices, de esas creaciones de monstruos, así que, pues la verdad, pues no era así algo muy novedoso, pero sí, lo que hacían ellos era totalmente nuevo, y pues desgraciadamente ninguno de ellos, o sea, en este caso Kubrick, fue como que aclamado en ese tiempo. Sí, porque consideraban a la película como rara o como extraña, como que la gente no la entendía, y muchos la repudiaron por eso, pero hoy en día es considerada una de las mejores películas de la historia. Bueno, actualmente de hecho es una película bastante difícil de entender, pero está bastante entretenida y sí tiene una crítica social bastante fuerte. Bueno, por el momento vamos a música. Zona. Bring it on. persona fan. Y pues continuamos con cinéfilos. Oigan, chicos, ustedes me hablaban de su director favorito. Y hablaban de, digamos, las mejores películas o como lo más representativo de su carrera hasta ahora y lo que ha hecho bien. Ahora cuéntenme, ¿alguna vez los ha decepcionado? Bueno, uno de mis directores favoritos, yo diría que también es James Cameron. Y yo diría que sí me decepcionó bastante con Avatar, porque la película, sinceramente, visualmente es espectacular, de los efectos, la producción y todo eso, pero su guión deja mucho que desear. Es un guión bastante simple, bastante cliché, bastante plano. Y sinceramente no esperaba más de esa película. Pues sí me lo pones complicado, porque bueno, hasta ahorita, bueno, hablando de directores actuales, yo creo que sí una que otra decepción me ha llevado. Por ejemplo, sí, igual como con James Cameron, también al principio sí era como que con esas expectativas, pero luego fue bajando y dije, no, pues no, la verdad es que ahorita no las... Michael Bay, por ejemplo, ahorita también que ha estado mucho con eso de las Tortugas Ninja, con Transformers. La verdad es que ahorita no me ha decepcionado mucho, porque anteriormente sus exposiciones pues eran, o sea, porque se le caracteriza con eso de las exposiciones, ¿no? Pero antes eran como que más preparadas y mejor ejecutadas, y ahorita como que no sé qué le pasó, que ahorita se obsesionó totalmente con puras exposiciones y con diálogos bien extraños, que la verdad pretenden dar gracia, pero que a la vez no tienen nada que ver o fuera de lugar. Entonces sí, es uno de los que por ahorita pues sí me ha decepcionado un poco. No sé, otro director que tú creas. ¿Otro director? Sí. Bueno, podría ser Stanley Kubrick, que su última película fue la de Ojos Bien Cerrados. De la película no es mala como tal, pero deja mucho que desear en comparación de sus otras obras. Sí, eso sí es cierto. También esa de Stanley Kubrick. También yo con esa... No me decepcionó tampoco así a tal grado, pero sí fue algo totalmente diferente, como que no esperaba de él. Y viendo toda su filmografía que llevaba, pues sí fue un poco diferente. Sí, y aparte de que estaba planeando hacer una película sobre Napoleón, que iba a ser así súper épica y espectacular, pero pues desgraciadamente Kubrick falleció antes de poder filmarla. Sí, desgraciadamente, entonces ya no se pudo realizar. Ok, Dano, me diste la pauta para hacer otra de mis preguntas. No capciosas, pero tú sabes cómo vaya, soy. Vaya, vaya. Vaya, vaya, exacto. ¿Qué tanto beneficio o qué tanto retroceso ha traído como la era digital a toda esta onda de la cinematografía? Como decías, hay buenos directores, buenos productores que se habían caracterizado por productos, valga la redundancia, muy, muy espectaculares dentro de los límites. Ahora que todo es digital, todos son efectos, todos son recreaciones como humanizadas de los cómics de hace muchísimos años. ¿Qué tanto beneficio, qué tanto declive ha tenido el cine? Pues mira, beneficio yo te lo pondría más en lo visual, ¿no? Porque sí, las cosas que han creado digitalmente sí están, se ven muy padres todo, pero sí en efecto le quitan como que ese realismo también, porque anteriormente las películas, o sea, empleaban disfraces en primer lugar, ¿no? Los monstruos que hacían eran disfrazados, ¿no? Tú decías a lo mejor y los ves y dices, no, pues qué chafilla se ve, ¿no? Pero poniéndonos en contexto para esa época, pues sí eran muy realizados. Y por ejemplo, la caracterización de los zombies anteriormente sí daban más miedo que los que están ahorita, ¿no? Y tú dices, guau, pues ahorita todo lo hacen en la computadora y todo lo que la arreglan, pues también, ¿no? Pero sí, anteriormente, o sea, yo me pongo en esa época y sí digo que para anterior sí eran muy, muy buenos esos disfraces. No sé qué opinas tú, Saúl. Yo pienso lo mismo, de que los efectos antes eran mejores, efectos prácticos, maquetas, maquillaje, escenarios de verdad. No como ahora que todo es pantalla verde y pantalla azul y todo lo quieren hacer digital. Y por ejemplo, traigo a la mesa el tema de las películas del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, que también es uno de mis directores favoritos. Y esas películas, lo que pasó fue que las películas originales de Señor de los Anillos eran películas con efectos prácticos, había maquillaje, había maquetas, había escenarios de verdad construidos. Y luego después, años después, llegaron las películas del Hobbit. Lo que pasó con esas películas es que eran demasiado digitales, todo se veía tan artificial y tan sintético que ya no Sí, de hecho hasta este Legolas, ¿no? Se ve acá medio extraño arreglado. Pero sí, o sea, a comparación de las de este, del Señor de los Anillos, a las anteriores, con estas que recién salieron del Hobbit, sí hay una diferencia en cuanto a preparación de producción de maquetas y de todo. Uh-huh. Y ahorita con lo que han hecho digital, pues sí se nota el cambio bastante. Entonces, ¿creen que la era digital está mermando la creatividad? Podríamos decir que sí, en algunos aspectos sí ha como que he quitado esa esencia de las películas, ¿no? Pero por otra parte también nos ha mejorado, como te digo, en aspectos visuales. Por ejemplo, con la era digital tampoco podríamos recrear muchas cosas que hoy como fans precisamente buscamos, ¿no? Por ejemplo, en estos de los superhéroes que están ahorita, sin ahorita con esos efectos, pues tampoco podríamos disfrutar las peleas y todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, ese es como un punto a favor de eso, de lo digital. Pero, por ejemplo, si lo pones en películas de terror, ahí sí dices, no manches, ¿no? O sea, ya no te causa el mismo impacto cuando tú lo veías y veías que realmente hasta sentías como que la textura, ¿no? De todo. Entonces, sí, así hay como que pros y contras en eso. Sí, por ejemplo, yo hace unos meses vi una entrevista de un maquillista. No recuerdo el nombre del maquillista, pero trabajó en películas de terror, de zombies, en los 80s. Y decía que estaba muy decepcionado porque ya no tenía trabajo. Decía que ya todo era con computadora y todo era digital y que ya no le daban trabajo en las películas. Pues sí, es eso. O sea, te digo, la era digital sí ha tenido sus ventajas, pero también sí ha quitado como que esa parte también, inclusive lo creativo, ¿no? Y también, bueno, también por ahorro económico, pues también te sale mejor, ¿no? Pero sí, en lo creativo de que era meterle a disfraces, meterle a las maquetas, sí, pues se ha decaído un poco ahorita. Y debemos de retomar esos efectos. No digo que los digitales estén mal, pero no hay que abusar. Exactamente, muy bien dicho. Antes de terminar, quisiera mandar un saludo muy muy especial a toda la gente que nos está escuchando, que ya se está reportando por las redes sociales, a nuestra querida amiga y veterinaria de cabecera, Victoria Tejeda, a mi amiga Irene Sofía hasta Durango y a mi primo Leonardo hasta Puerto Rico. Y a mi amigo Ángel Mosqueda, que vive aquí en Irapuato. Aquí, y a todos nuestros compañeros de comunicación de tercer semestre del Instituto Irapuato. Esperamos que les haya gustado. Esta fue la primera emisión de Un Debate de Cinéfilos. Creo que aquí nos podemos pasar horas hablando. Sí, definitivamente aquí podemos hablar y hablar y hablar de lo que tú quieras de cine, ¿no? Estos chicos son expertos en cine y la visión que te proporcionan, no sé cómo lo veas, Bonet, es realmente una manera distinta de volverte fan del cine. Así es, de hecho hablan cosas que yo no sabía. Soy fan del cine, pero no tenía idea. Tan intenso. Sí, claro, es para eso es este lugar, para que seas fan hasta donde quieras. Yes. Y bueno, vamos a un corte y volvemos aquí a Zona Fan. Mother, father, who are you? None of you. Don't matter. I'm a D-boy. Now we're the hundred cup.

Zona Fans. Y continuamos con algunas notas después del debate de cinéfilos y acá teniéndonos en expectativa de lo que iban a decir. Hoy tenemos la Zona Fan. Hoy se tratará sobre los libros que tienen o tendrán alguna adaptación cinematográfica. Pero primero vamos con algunas notas. Así es. Primeramente, el día de ayer, 48 años de haber tocado por primera vez sobre un escenario. Y lo celebraron regalando una guitarra para una famosa cadena de hoteles y bar. Y para que esta sea expuesta en alguna de sus franquicias. Por otro lado, ¿qué creen? La Mujer Maravilla será nombrada embajadora honorífica de la ONU el próximo 21 de octubre. Esto con el fin de que para combatir la desigualdad de género. Continuamos con la Mujer Maravilla. Me interrumpes. Bueno, pues es que de hecho quien le da vida a la Mujer Maravilla es Gal Gadot. Y ella se va a hacer cargo de portar el traje de la Mujer Maravilla durante la campaña que se va a realizar posterior al nombramiento de la Mujer Maravilla como embajadora honorífica. Por otro lado, ubican a Shailene Woodley. Lo siento. Ya, pregunté. ¿Ubican a Shailene Woodley? Ella, que fue protagonista tanto de Bajo la Misma Estrella como de la saga Divergente. Algunos saben que fue secuestrada. Fue arrestada. En Dakota del Norte. Bueno, una cosa legal y otra cosa, pues no manches, piden rescate. Bueno, fue arrestada en Dakota del Norte por haberse manifestado en contra de la construcción de un oleoducto. Posteriormente, unas horas después, fue puesta en libertad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero eso qué? El hecho es que se teme que la construcción de este oleoducto contamine a una represa del río Missouri, que es la fuente de agua potable para una tribu americana. Además, se teme que también atraviese unos cementerios antiguos tribales, así como lugares culturales de alta importancia. Ahora sí, entramos a lo bueno, que es la Zona Fan. Ok, cuéntanos. ¿A quién no le gusta leer un buen libro? Todo el rollo, te lo echas en... Si te gusta muchísimo, en un día, en 2 días, en 3 días... Una semana, no me gustan libros tan cortitos. Sí. No importa si es libro cortito, no. Si te gusta el libro es como pum, pum, pum, pum, te lo terminaste. Oye, tranquila. Vaya, vaya. Intenso. Ok, ¿qué oferta de los libros que terminas en un día, según tú? Y hay veces que esa historia... Nos hundimos, la historia, como el Titanic. Oh, no, ¿qué? ¡Qué tragedia! Ya, sosiéguense. Sosiégate tú, dale. Y además terminas el libro y esa historia tan enamorada o tan enamorado, tan enfocado en ella. Con tanta expectativa. Ajá, que te dan ganas de, quiero que se haga una adaptación cinematográfica. Y a la hora que se hace la adaptación cinematográfica y esta se estrena, es como, ¿qué rayos acabo de ver? Eso nos pasó personalmente con el estreno de 50 Shades of Grey. Esperamos muchísimo, muchísimo tiempo, de verdad como unos 9 meses yo creo, para ver el tan mentado estreno de la película. Y pues aprovechamos para leer los libros previamente al estreno. Y de hecho fuimos, ¿saben? En la noche, al cine, el día, compramos los boletos, todo. Llegamos a la sala de cine, vemos el filme y ese, devuélvanme mi dinero. hicieron un revoltijo de todos los libros. Entonces es bastante frustrante cuando el filme que has esperado por tanto tiempo o que te dejó como una expectativa pendiente, por así decirlo, con el libro, con el guión, con la historia, con la trama, llega al cine y se hace una basura. ¿Qué aplica ahí? Bueno, y lo que aplica básicamente es que a Hollywood no le interesa adaptar buen material. No le interesa la calidad, le interesa más el hacer dinero porque el nombre vende. Y si el nombre vende, pues... todo bien, todo fluye. Todo fluye mientras haya dinero. Pero creo que depende también del presupuesto que te dan para la cinta. O sea, si el libro o la historia contenía muchísimos elementos, muchísimos lugares, muchísimos personajes, simplemente no es como que te puedas costear ese tipo de lujos, por así llamarlo. Sino que es adaptar la historia. ¿Sabes qué? Esta escena, si se va a hacer esta escena, tenemos que juntarla con esta otra porque el presupuesto no nos calza. Hay historias que sí se prestan como para, en algún momento dado, a lo mejor hacerle alguna pequeña, no sé, como recortarle algún elemento que en el libro es muy descriptivo, pero en el filme pues no es como necesario darle tanto enfoque, a lo mejor adelantar un poquito el tiempo. Pero ¿estás de acuerdo que lo que hicieron fue mugrero? No, te tengo un ejemplo peor. No, por favor. ¿Alguna vez leíste Posdata Te Amo? Sí, la película. ¿La película? La película es completamente estresante para mí. La película es otra historia. La película es muy estresante. La idea de que el esposo muerto, que fue el amor de su vida, la siga torturando todavía un año después, a mí en lo personal me parece lo más alejado del romanticismo y del amor a otra persona, pero que hay. De verdad, yo no puedo con esa película. No, no, no. Es una completa X en mi lista de películas a recomendar. Pero son como los traumas y las aflicciones de la persona que lo escribió. Entonces, no nos metamos en eso. La verdad es que, hablando ya de la adaptación cinematográfica, es que hicieron una historia totalmente diferente. Y es bastante estresante. Otro ejemplo que te puedo dar es Christine de Stephen King. Ese libro lo amé. De hecho, es mi libro favorito de Stephen King. Y dije, quiero ver la película. Vi, creo, la adaptación que se hizo en los 80s, ¿no? Según leí, se hicieron más adaptaciones. Pero dije, no, me quedo completamente con el libro. Y es como, no manches, no quiero volver a ver una película de Christine en la vida. Ha habido momentos, a nuestros cinéfilos creo que es obvio que les encanta leer. Corríjanme si me equivoco. Así es. Ok, ¿ha habido un momento en el que de verdad les haya llegado un tema, una historia en el que dices tú, dejo el libro, me voy por el filme? Pues por ejemplo, a mí me pasó con El Resplandor, que vi primero la película y me gustó mucho, y luego leí el libro y también me gustó mucho, pero me di cuenta de que el libro no tiene nada que ver con la película. O sea, Stanley Kubrick básicamente tomó el libro y lo transformó en su propia historia. Sí, básicamente le valió. Bueno, es que también tomemos en cuenta que es uno de sus directores favoritos, si no es que el master, pues. Sí, y dejando a un lado eso de que, pues, la película no tiene nada que ver con ello, la película por sí sola es muy buena. Sí, hay películas, por ejemplo, como la que tú me comentas, que sí, de a tiro no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Y son muy buenas. E inclusive, a veces hay como que ese debate también de si el libro o la película, ¿no? Hay un caso también igual de parecido sobre esto. Una película se me olvidó el nombre, pero en fin. En esa película sí tuve como que ese conflicto también de o la película o el libro, porque también cuando leí el libro fue así como igual muy muy detallado de con el que le pasaba esto y le pasaba el otro, y tú también estás así como que a ver, ya no, ya cámbiale o sígale a otra cosa, ¿no? Pero igual te mantiene así como que al tanto de lo que sigue, ¿no? Y en la película sucedió curiosamente lo mismo. Sí quitaron grandes partes también de la película, pero tampoco fue mala. O sea, sí fue muy buena también, igual que en el libro. Por ejemplo, también en este de Mario Puzo del Padrino. Uh-huh. El libro a mí me gustó mucho, y es uno también de los que de mis favoritos. Y la película también del Padrino también me encantó. fue una fotografía impecable de Francis Ford Coppola que dije, wow, qué bárbaro. Dano, ya te dedicaremos un lazo, Nafán, para que nos hables de fotos. Bueno, ¿algún filme que quieras tú recalcar, que esperas basado en algún libro? Ah, sí, La chica del tren. Es lo que espero. Esa ahorita también no estaba muy esperada. La, que espero. ¿La sí. chica del tren? Quiero que llegue el 11 de noviembre para ver esa película. Ok. Apúntenle en su agenda, 11 de noviembre se estrena La chica del tren. Para que vayan apartando sus boletos de una vez, si es que todavía hay, en su cine favorito. Ahora tristemente se nos acabó el tiempo. Pero los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde para escuchar Zona Fan. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por naturradio.mx.